La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido moriré? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre en este mundo a cantar. Otro crimen quedará sin resolver.